¿Sabes una cosa? Este viernes tenés una cita obligada, porque Fantástico te presenta nuevamente a ellos. Te escapan de mis brazos, haz como si nada. A pedido tuyo, vuelve el perro. Te amo, pero no puedo vivir. ¿No me crees? Escucha. Mi nombre es Carlito, más conocido como el perro. Y no te cuesta nada venir este viernes a Fantástico Bailable un ratito, ¿eh? Dale, nena, dale, que no te cuesta nada, ¿eh? Como lo dijo Carlitos, este viernes no te cuesta nada venir al Fanta. Encima las chicas entran gratis hasta la 1:30 y los pibes solo 10 pesos hasta la misma hora. ¿Qué me contás? Viernes de Fantástico Bailable con el show en vivo del perro. Rivadavia al 3400 está Fantástico en 11.